Bar Restaurante Gallarre, nueva imagen, más servicios. Totalmente renovado, desayunos, pinchos, cocina casera innovadora en nuestro menú del día. Entre semana, 14 euros, fin de semana, 17,50 euros. Además, carta de cenas, menús especiales para grupos y celebraciones, conciertos, céntrica terraza en el centro, en zona peatonal. Bar Restaurante Gallarre, estamos en Herrerías 27, Tudela. Reservas 948-98-78-58. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Bar Restaurante Gallarre, ya 9 años desde que empezara una nueva andadura y ahí Alberto Jiménez decidía emprender y ponerse al frente. Gracias por estar con nosotros, caballero. Muy buenas, saludos a todos. Bueno, pues quedamos saludados. ¿Qué dónde está este restaurante? Donde toda la vida, en la calle Herrerías, ahí es donde se encuentran, pero lo que tenemos que comunicar a la audiencia de Radio Tudela es que habéis invertido en cambiar la imagen, en dar más servicios totalmente renovados, Alberto. Así es, Paul. Hace un par de años pues decidimos, pude tomar la dirección ya del local por mi parte. Uh-huh. Llevaba 9 años trabajando en él, conocía a la clientela, conocía el local, estaba muy a gusto. Y bueno, y este año, el 20 de enero, pues cerramos 6 semanas hasta el 2 de marzo. Ha sido una obra súper rápida, los jarimíos han ido forzadísimos. Vamos, ha sido un poco locura, pero ya estamos otra vez en marcha con un equipo súper renovado, profesional, con muchísimas ganas de trabajar, dinámico. La verdad que la plantilla que contamos ahora, estoy súper encantado con ella. ¿Qué es lo que destacas, ¿no?, en la hostelería? Un empresario joven, ¿qué es lo que te gusta de la hostelería y qué es lo que te gusta cuando se van los clientes, cuando vienen? ¿Qué es lo que te llama la atención? Yo en la hostelería, la verdad que he conocido casos que o estás enamorado de ella o la odias y puedes sacar lo peor de cada persona. Yo creo que gracias, he tenido esa suerte de tener muchas buenas experiencias y profesionales rodeado. Cuando me ha tocado ya trabajar fuera, dentro, tengo esa suerte. Uh-huh. ¿Qué es lo que recalco? Hacerlo bien. Mira, hacerlo bien. Cuando vienes y, por ejemplo, servicios, oye, pues que se ha dado poco, no se ha currado muy bien, pero ha salido bien, eso, mira. Yo digo, mira, mañana irá mejor, trabajaremos mejor y ya está. Pero sobre todo la sensación de que cuando acabemos un servicio de comidas, de cenas, del día, ha ido bien, ya está, venga. Pues, y eso yo creo que es lo mejor. Y queríamos destacar esto, ¿no? Porque al final estáis de... una de las novedades es la cocina casera innovadora en el menú del día, que entre semana lo tenéis a 14 euros y el fin de semana a 17,50. Exacto. A ver, esto es una experiencia nueva. Empezamos a hacerlo en fiestas el año pasado y nos dimos cuenta que la gente respondió bastante bien y demás, pero con la cocina que contábamos, el local no estaba acondicionado para poder dar ese servicio. Y parte de la, bueno, casi el 100% de habernos tirado a la piscina, haberme tirado a la piscina para hacer esto ha sido eso, poder ofrecer el menú de diario con unas buenas cámaras, buenos servicios. Trabajar cómodo es el 100%, y si tú trabajas cómodo, la gente se va cómoda, los trabajadores están cómodos, y eso hace mucho. Entonces, eso, nos arriesgamos en hacer el menú. Creo que en el menú son 5 primeros, 5 segundos. Le damos vueltas yo, tanto yo como Iñaki, que es el chaval que está conmigo en la cocina. Estamos los dos mano a mano. El chaval es de 10. Vamos. Uh-huh. Y le damos muchas vueltas. Y antes de sacar platos, venga, vamos a pensar esto y esto. Que aunque sea una cocina tradicional, que aunque sea unas pochas, aunque sea una menestra, aunque sea, pero siempre dando esa vuelta. Y un menú que no se nos vaya a la cabeza y la gente pueda disfrutar con su buena mantelería, con su buen pan, es un buen vino, y ya está en el centro de Tudela y hacerlo bien. Ese es el tema. Oye, vale, ¿y te acuerdas del menú que tenéis para hoy? Sí, por supuesto. Pues venga, cántanoslo, a ver qué pimiento tenéis. Relleno de mousse con salsa de hongos, tenemos unos chipirones encebollados, tenemos un librito de caramelo que lo hacemos nosotros, que va relleno de rabo y con salsa de hongos también. Después tenemos un tiramisú, tenemos una panna cotta, tenemos un flan de romero. Tenemos unas pencas rellenas de acelga con una bechamel de jamón, una ensalada de queso con nueces y una vinagreta de miel. Intentamos todos los lunes cambiar el servicio y los fines de semana pues ofrecemos una carne especial más, ya que subimos el precio, pues bueno, intentamos mejorar el producto. Un poquito el servicio. Y contamos con la terraza también, que eso al final creo que es nos da mucho servicio, la verdad que ya, nos aporta un montón. Y yo creo que es una de las zonas que más ha crecido, ¿no?, en hostelería en Tudela. Sí, sí, yo recuerdo Herrerías. Hace 5 o 6 años Herrerías, un fin de semana, pues sí, había mucha gente, había mucho jaleo, pero es que ahora es de diario, la gente está adoptando Herrerías, ya que la Plaza Nueva es el buque de Tudela, pero Herrerías vamos poco a poco ganando terreno. ¿Y cuánto nos gusta que trabajéis y además que lo hagáis con ilusión y con ganas? Pero es que además te está apeteciendo también realizar conciertos que cada 15 días aproximadamente, ¿no? Sí, eso la verdad que es algo que yo creo que es de cara a cambiar un poco la imagen de cafetería. Al final hemos sido cafetería durante 9 años y cambiar esa visualización de la gente de Tudela, pues bueno, sé que es algo costoso y pero la gente es muy agradecida y cuenta con ello. Y la gente, y tanto la gente que viene de fuera, los turistas, todos amigos míos, si al final muestras un poco de interés, ganas de innovar, que irá alguno mejor y alguno peor, pero bueno, al final cuenta un amigo de cuadrilla que es saxofonista, José Ángel Lorente, que tiene muchísimos contactos en torno al jazz. Estamos haciendo conciertos de jazz una vez al mes y luego intentamos que sea alguna agrupación local. Por ejemplo, este fin de semana toca a las 12 de la noche al son del flamenco. Ajá, sí, los conocemos. Y bueno, pues ¿Este sábado? Este sábado a las 12 de la noche. Este sábado, pues fíjense qué plan tienen también. Este sábado a las 12 de la noche pueden ir a cenar al restaurante Gallarre, o bien si hace buena noche en la terraza o bien dentro, lo pueden elegir. La capacidad es para 70 comensales, que entendemos que también pues pueden contar con vosotros para organizar un evento. Sí, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de organización, tanto de catering, para menús especiales, para agrupaciones y demás. No tenemos miedo a trabajar. Y es lo que nos gusta, que estéis con ilusión y que estéis con ganas. ¿Qué te apetece decir por terminar a los oyentes de Radio Tudela y a los que nos están viendo a través de Facebook Live, que anteriormente ya los has saludado? Sí. ¿Qué te apetece decirles? Bueno, que al final contamos con toda un nuevo equipo, una nueva gente. Queremos hacerlo de una manera diferente hasta como se ha estado haciendo ahora. Al final, las cenas también estamos interviniendo en ellas, pero que no sea todo tirar de congela, por decirlo así, sino que sea todo casero, que la gente, hacemos unas bravas, las hacemos nosotros, tenemos que hacer unas bechamel, las hacemos nosotros. No quiero que entre nada congelado. Al final, la gente es muy agradecida y eso cuando lo ve, repite. Y esa es nuestra filosofía, hacerlo bien. Tanto como vengas para tomarte un café como para venir a comer, da igual lo que vengas a... Al final hay 1000 locales y eliges el nuestro y eso es súper importante. Lo saben, gracias por haberse acercado. Nosotros encantados de que hayas seleccionado Radio Tudela para hacer llegar esta comunicación y que de verdad que siga muy bien, que está muy bien. Acaba de comenzar la primavera, verano, eso que es. Trabajéis mucho y lo disfrutéis. Muchas gracias, Paul. Bar-restaurante Gallarre, nueva imagen, más servicios, totalmente renovado, desayunos, pinchos, cocina casera innovadora en nuestro menú del día. Entre semana, 14 euros, fin de semana, 17,50 euros. Además, carta de cenas, menús especiales para grupos y celebraciones, conciertos, céntrica terraza en el centro, en zona peatonal. Bar-restaurante Gallarre, estamos en Herrerías 27, Tudela, reservas 948 98 78 58.